Estoy tan solo, desamparado, tocando fondo. En un desierto, sudando frío, mordiendo el polvo. Pidiéndole a gritos a mi pasado que me responda. Pa' entender tu partida, pa' curarme la herida, pa' que ya no me jodas. Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque regresaras, bebiéndome el llanto de mi dolor. Sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que piensen. Al fin me armé de valor. Cerré la puerta y las ventanas de un solo golpe. Para olvidarte lloré de rabia como los hombres. Entre mis sueños te apareciste un par de noches. Escuché tus mentiras, te arranqué de mi vida. Me olvidé de tu nombre. Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque regresaras, bebiéndome el llanto de mi dolor. Oh, sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que piensen. Al fin me armé de valor. Me cansé de esperarte, me cansé de tanto aguantarte. Me cansé.